Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Era Digital, un espacio en donde hablaremos sobre las redes sociales en los adolescentes, en específico el impacto de Instagram en los adolescentes. Mi nombre es Roxana Camacho, así que comencemos. En la era digital en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en una herramienta omnipresente en la vida de los adolescentes, y su influencia en su comportamiento y desarrollo es innegable. En primer lugar, Instagram puede tener un efecto significativo en la formación de la identidad de los adolescentes. A través de esta red social, los adolescentes pueden construir su imagen pública y modelar su identidad en línea. Sin embargo, esto puede llevar a una construcción artificial de la identidad, donde los adolescentes pueden sentir la presión de encajar en ciertos estereotipos o de mostrar una vida perfecta y filtrada en sus perfiles. Esto puede generar una desconexión entre su verdadera identidad y la imagen que proyectan en línea, lo que puede tener consecuencias emocionales y psicológicas. Además, observo cómo Instagram puede tener un impacto en la salud mental de los adolescentes. La exposición constante a la comparación social, el ciberacoso y la sobreexposición a la información puede contribuir a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental en los adolescentes. Además, la adicción a esta red social y la necesidad de validación a través de likes y comentarios puede generar una dependencia emocional poco saludable, afectando su bienestar psicológico en general. Por último, pero no menos importante, veo cómo Instagram puede tener implicaciones en la percepción del mundo y la construcción de la realidad de los adolescentes. A través de Instagram, los adolescentes están expuestos a una gran cantidad de información, pero también pueden estar sujetos a la desinformación, la manipulación y la polarización. Esto puede influir en su forma de entender la realidad y puede tener consecuencias en su capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso, y en su desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. Considero que Instagram tiene un impacto complejo en la vida de los adolescentes. Si bien ofrece oportunidades de conexión e información, también puede tener efectos negativos en la formación de la identidad, las redes sociales, la salud mental y la percepción del mundo de los adolescentes. Es fundamental que los adolescentes desarrollen un uso consciente y equilibrado de las redes sociales y que se forme la educación y el apoyo en su relación con la tecnología para asegurar que puedan aprovechar los beneficios de las redes sociales de manera saludable y positiva. Como reflexión adicional, considero que es esencial que los adolescentes sean conscientes del impacto de las redes sociales en el medio ambiente. A menudo no nos damos cuenta de cómo nuestras acciones en línea afectan al mundo físico que nos rodea, pero la verdad es que el uso desmedido de las redes sociales también tiene implicaciones ambientales que no debemos pasar por alto. En primer lugar, la enorme cantidad de datos y contenidos que se generan y comparten en Instagram requiere un alto consumo de recursos naturales, como energía y agua, para mantener los centros de datos que almacenan toda esa información. Estos centros de datos necesitan ser refrigerados y alimentados constantemente, lo que puede tener un impacto significativo en el consumo de energía y las emisiones de gases del efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Además, el uso de dispositivos electrónicos para acceder a las redes sociales, como smartphones, tablets y ordenadores, también tiene un impacto en el medio ambiente. La producción de estos dispositivos implica la extracción de recursos naturales, como metales raros, y la emisión de contaminantes durante el proceso de fabricación. Además, la disposición inadecuada de estos dispositivos al final de su vida útil puede generar problemas de contaminación y residuos electrónicos. Igualmente, el modelo de consumo y obsolescencia rápida que a menudo se promueve a través de Instagram, donde se fomenta constantemente la compra de nuevos productos y la actualización de dispositivos, también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Este patrón de consumo contribuye a la sobreproducción, el agotamiento de recursos naturales y la generación de residuos, lo que tiene consecuencias directas en el medio ambiente y en la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, es fundamental que los adolescentes sean conscientes de cómo su uso de la red social puede tener un impacto en el medio ambiente y adopten prácticas responsables en su relación con la tecnología. Esto implica ser conscientes de la cantidad de datos que se comparten y su impacto en el consumo de recursos, hacer un uso responsable de los dispositivos electrónicos, considerar la durabilidad y la necesidad real de actualizar constantemente los dispositivos y ser responsables en la disposición adecuada de los dispositivos al final de su vida útil. En conclusión, Instagram no solo tiene un impacto en la sociedad y en la identidad de los adolescentes, sino también en el medio ambiente. Es importante que los adolescentes sean conscientes del impacto ambiental de su uso de las redes sociales y adopten prácticas responsables para contribuir a la sostenibilidad del planeta. Con una conciencia y un uso responsable de las redes sociales, los adolescentes pueden ser parte del cambio positivo y contribuir a un mundo más sostenible. Aún queda mucho por reflexionar sobre este tema, pero eso ha sido todo por mi parte, así que nos vemos en la próxima.